Hola, Ede, buen día y a toda la audiencia. Antes que nada decir que desde los medios populares y organizaciones de todo el país también somos conscientes de los trascendentales que son estos días y de la importancia de defender a la COPI como experiencia, además de organización cooperativa, popular, de algo tan importante como los servicios en relación a las fuentes de trabajo, bueno, desde todos los aspectos de los que estamos además muy informados a través de la labor de Villanos y de los que entendemos no solo tienen que ver con una cuestión local, sino con un modelo de gestión que está siendo atacado y que hay que defender en cuanto a su simbología y su impacto y justamente su carácter de ejemplo para todo el país. Así que toda la solidaridad siempre desde Farco y todo el aporte que se pueda hacer contribuyendo a la difusión sigue ahí, y bueno, y también fue una de las cosas que se ratificaron en el encuentro del sábado. Exacto. Allí pudimos contar un poco, ¿no?, a las radios comunitarias cuál era la situación de la COPI. Varias, como vos decís, ¿no?, ya venían siguiendo el tema, de hecho lo venimos como relatando, ¿no?, cada una de las novedades que hay en torno a la situación de la COPI, siempre desde el informativo Farco y desde toda la red, bueno, se ha replicado, ¿no?, la situación de la COPI, así que ese apoyo lo hemos sentido también este sábado allí en el encuentro virtual. Pablo, bueno, tomando esto, ¿no?, tomando este encuentro, en principio nos gustaría ahí que pudieras hacer, ¿no?, un balance de la situación. ¿Qué es lo que pudiste ver, sí? ¿Qué es lo que se pudo ver, ¿no?, en conjunto en torno a la situación de las radios comunitarias? Mucha gente cada vez más organizada y experiencias cada vez más sólidas a pesar de todo lo que nos ha tocado atravesar, bueno, como al conjunto del pueblo, pero somos eso, somos parte del pueblo organizado y produciendo comunicación en cada una de sus comunidades y también en conjunto a través de la red. La verdad que no nos alcanzó el tiempo, teníamos una organización que se tuvo que extender, un montón de cosas incluso que nos quedaron afuera y un montón de experiencias para reflejar. Tomamos además algunos recaudos previendo que podía pasar eso, se pidió a las radios que se presentaran antes, que mandaran previamente un video presentándose y presentando su situación para que se pudiera acceder a eso por fuera del horario para el informe de gestión y del debate. Bueno, todo eso siguió sin alcanzar. Hay mucho para contar y mucho de lo que enorgullecerse y bueno, también un montón de problemas que seguir encarando. Muchas radios contaron situaciones muy complicadas, pero aún las más complicadas están pudiendo dar la respuesta social que la situación que nos tocó requería y demostrando una vez más por qué son importantes los medios comunitarios. El encuentro tenía dos partes armadas, una que tenía que ver con compartir un informe de todo lo que se fue haciendo en el año y otra que tenía que ver con las comisiones. Estuvo precedido por una serie de conversatorios las semanas previas, estuvimos charlando con gente de la dirección de fomento del ENACOM, con legisladores y legisladoras del Frente de Todos, con la consigna de construir una agenda legislativa de la comunicación democrática, con gente de universidades públicas y de instancias universitarias como el Instituto Universitario de la Cooperación también, uno con referentes de organizaciones sociales y sindicales, y hoy cierra con un taller más específico para seguir sumando radios a la producción federal cotidiana del informativo Farco. Bueno, toda esa energía, esas cosas trasladadas a la virtualidad, porque además Farco tiene en su Asamblea Nacional Anual, el espacio es uno de los espacios claves de la vida de la red, ¿no? Y sabemos el valor de verse cara a cara con la gente que todo el año escucha sus nombres en el informativo o a través del WhatsApp o del correo o de las redes y lo que se genera en ese espacio de encuentro presencial es muy fuerte y es irreemplazable, pero aún así pudimos construir un espacio muy potente donde hubo un montón de información que todavía estamos procesando y donde salimos con más pilas que nunca para seguir construyendo comunicación popular y comunitaria en todo el país. Uh-huh. Pablo, se hizo todo un repaso, bueno, hablando un poco de las consecuencias que ha dejado el macrismo, ¿no?, para las radios comunitarias. Sumado a eso, la situación de la pandemia, digamos, ¿cuál dirías que es el principal desafío en el que nos encontramos hoy, ¿no?, considerando estos dos aspectos que decimos han sido claves y que han puesto en algunos casos en jaque, ¿no?, la continuidad de algunas radios comunitarias, pero que aún así la organización popular, la construcción de solidaridad ha sido lo que ha permitido sostener, ¿sí?, las experiencias de comunicación comunitaria y popular. En esa línea, digamos, ¿cuál dirías vos que son los principales desafíos que tenemos de aquí en más? Y, como decías, el informe se estructuró con un primer capítulo que fue un balance de fin de ciclo del macrismo y de cómo lo encaramos, cómo nos quedamos. Después tuvimos un bloque que tuvo que ver con políticas de comunicación, con los planteos que se están haciendo, con los lugares donde se está articulando, los reclamos para nosotros muy importantes que entendemos que todavía están pendientes, como la democratización y federalización de la pauta publicitaria. Otro bloque que tuvo que ver con organización, otro con géneros y diversidades, otro con formación y otro con nuestra comunicación y nuestra producción en red. Y me parece que el objetivo quedó muy bien sintetizado en la consigna sobre la cual se estructuraron las comisiones, que fue cómo damos el salto de la inclusión al protagonismo. Uh-huh. Es decir, se analizó que estábamos saliendo de un periodo muy difícil donde fuimos hostigados, excluidos, marginados por un Estado que hizo de la construcción de un dispositivo comunicacional con medios de los grupos económicos una política de Estado que le resultaba necesaria para implementar su plan económico, que dimos una pelea muy fuerte ahí. Bueno, de esa realidad pasamos a una realidad donde tenemos un Estado con el que podemos dialogar, donde hay compañeros y compañeras con los que hemos compartido trincheras, debates en algunos lugares de gestión, y eso por supuesto que nos pone en un lugar distinto, pero también seguimos caracterizando que sigue siendo un lugar un poco marginal. Y que es necesario que se termine de dimensionar la necesidad de una estrategia de comunicación popular como requisito para emprender cualquier cambio, cualquier transformación en serio, desde lo social, lo económico y lo cultural en el país. Entonces creo que el principal desafío que nos queda y que se ratificó ahí, que apareció en las conclusiones, que después se plasma en un montón de aspectos que van desde lo organizativo hasta lo técnico, hasta la necesidad de producir más en diferentes formatos y en formatos digitales, y un montón de cosas que salieron en esa línea, pero me parece que está resumido en esa consigna. Bueno, ¿cómo damos el salto? ¿Cómo pasamos de ser contemplados, que siempre es mejor ser contemplados a no serlo y a ser excluidos como venimos, pero bueno, cómo no nos conformamos con eso y cómo pasamos a reclamar y conseguir el protagonismo que es necesario de medios gestionados por organizaciones y por el pueblo en su conjunto para esa etapa que viene? Con esa consigna y sobre esa consigna salieron un montón de propuestas, tanto organizativas al interior de la red como de ejes políticos y comunicacionales a seguir desarrollando en conjunto, que es por donde me parece que va a tener que venir la próxima etapa. Bien, decíamos, se hablaba un poco del perfil popular, ¿no?, del gobierno nacional, y en esa línea, digamos, ¿qué articulación plantear con los medios comunitarios, ¿no? Porque insistimos hoy, y se ha visto, ¿no?, digamos, en situaciones muy muy claves, como fue el levantamiento policial en aquel momento en Buenos Aires, ¿sí?, donde, digamos, en algunos casos se pone en jaque la democracia, ¿no? Digamos, desde ese aspecto, bueno, ¿cómo pensar esa articulación, ¿no?, de un gobierno popular con las radios y los medios comunitarios? Y el principal punto es poder ser sujetos de políticas que no solo son necesarias para fortalecer a los medios comunitarios, sino para desconcentrar la agenda pública, para que no sean siempre los mismos 4 o 5 quienes terminan definiendo de qué se discute en Argentina. Y eso no solo tiene que ver con identificar a dos o tres grupos, tiene que ver con cambiar esa lógica, porque si no termina pasando, como ha pasado, que alimentamos grupos espejos que están liderados por empresarios que hoy son amigos, mañana menos, y siempre van a hacer su propio juego y quedamos siempre rehenes de esas lógicas. Entonces me parece que lo que hay que animarse a hacer es habilitar más espacios de políticas que fortalezcan a los medios comunitarios y populares desde distintas vías. Nombré hace un rato la necesidad de democratización y federalización de la pauta, podemos sumar la necesidad de que se ejecute en su totalidad lo que indica la ley del fondo de fomento concursable para medios comunitarios audiovisuales, podemos sumar el proyecto, la iniciativa de fomento a la diversidad y pluralismo que ya está presentado en el Congreso Nacional, que plantea deducir un impuesto muy, muy mínimo porcentualmente, pero muy importante en la recaudación a las plataformas, a la importación de servicios digitales, las plataformas como Netflix y demás, para fomentar la producción nacional y federal, que además son cosas que se hacen en un montón de lugares del mundo, que ya existen. Tenemos también ahí la necesidad de terminar de legalizar nuestras radios. No puede ser que a 11 años de sancionada la ley de servicios de comunicación audiovisual no haya una sola radio, sí en los lugares donde hay disponibilidad de espectros, pero en las llamadas zonas de conflicto, en las grandes ciudades, todavía no tenemos una sola radio nacida durante la vigencia de la ley que haya podido obtener su licencia. Hay un montón de iniciativas concretas, digo, y de ahí podemos pensar también en políticas públicas en un montón de otras áreas, desde la cultura, desarrollo social. Hay un montón de iniciativas concretas que están planteadas, que están escritas, que están lanzadas, y que si termina de aparecer la voluntad política y se llevan adelante, nos van a dejar un cambio en el mapa de la comunicación y de las telecomunicaciones en Argentina. Uh-huh. También estamos dando fuerte ese debate, el debate sobre la conectividad. Se volvió a ratificar en el encuentro el apoyo decidido a los fundamentos y la línea del decreto 690, que plantea el acceso a la conectividad como un derecho humano y con carácter de servicio público, de servicio esencial. Y también entendemos que las organizaciones tenemos mucho para aportar ahí. Bueno, más o menos desde todos esos lugares y varios más viene la agenda que necesitamos se transforme en políticas y que va a posibilitar modificar el mapa de la distribución de la palabra en Argentina. Exacto, exacto. Hay una línea de trabajo, digamos, bien intensa, digamos, por lo menos que queda trazado después de este encuentro virtual. Pablo, la última, y agradeciéndote el tiempo, decíamos, en este encuentro pudimos expresar la situación de la cooperativa integral, cooperativa que sostiene a Villanos Radio, ¿no? Digamos, como herramienta y como un servicio más, ¿sí? De la COPI en la comunidad. Te consulto, digamos, primero, ¿Qué valor darle al hecho de que haya organizaciones fuertes sosteniendo las radios comunitarias, y qué es lo que se pone en riesgo, digamos, cómo lo analizan desde Farco, digamos, qué se pone en riesgo cuando se ataca también a la cooperativa que sostiene esta radio? Bueno, yo lo dije también el sábado, un detalle que cuando uno mira la historia no tenemos que pasar por alto. Cuando nosotros logramos, antes de la sanción de la ley de comunicación audiovisual, en 2005 se logró la modificación del artículo del decreto ley de la dictadura que impedía el acceso a licencia por parte de entidades sin fines de lucro, que fue una victoria muy grande y que vino luego del fallo de la Suprema Corte de Justicia en función de la causa iniciada por la ranchada con el doctor Rodríguez Villafañe, bueno, que ustedes conocen muy bien. Se logró que ese artículo se modifique y se permita la gestión de entidades asociativas de medios, que se hizo una especie de permiso provisorio para registrar a las que estaban, salvo las cooperativas de servicios. Entraron las asociaciones civiles, entraron las fundaciones, entraron las cooperativas de otras características, cooperativas de trabajo, pero no se permitió, que casi genera además, bueno, generó un debate al interior de la coalición en ese momento, porque había un montón festejando y otros que decían, bueno, sí, pero y bien festejado estaba, pero digo, quedaba una parte, y no es casual que esa parte haya sido justo la que quedó afuera en aquel momento, porque ya en aquel momento los grupos económicos tenían muy claro que una cooperativa de provisión de servicios gestionada desde una mirada inclusiva, popular, democrática, ¿no? Porque después hay otras que tienen el título de cooperativas y son otra cosa, pero cuando una cooperativa realmente lo es un actor poderoso, y es un actor que si se lanza a gestionar medios de comunicación puede representar un serio problema para los grupos que hegemonizan la comunicación en esos lugares. Digo, tal ejemplo de ustedes, tal ejemplo del canal que hasta presta servicios de cable, por ejemplo, en Santa Rosa La Pampa, y obliga a vos, mirá, comparar la tarifa de los prestadores en los lugares donde tienen una competencia llevada adelante por una cooperativa que en los lugares donde están solo y hacen lo que quieren las empresas. Claro. Entonces, es evidente que ahí hay un actor muy, muy poderoso que les preocupa y que hacen todo lo posible para que no avance. Entonces me parece que en la lucha a la copia hay sintetizadas varias cosas. Hay un modelo de gestión solidario y eficiente, por un lado, con historia, que a la hora de gestionar va a pensar en las necesidades de sus asociados y de la población, y no en sacar un margen mayor de ganancia a costa de la calidad de servicio, que es lo que nos pasa con las concesionarias en casi todo el resto del país. Yo soy de La Plata, vivimos teniendo todo tipo de problemas con las prestadoras privatizadas y con algunas que no lo son tanto igual. Entonces se está atacando eso, se está atacando un modelo de organización que también en el plano comunicacional tiene este correlato que decimos. Se está atacando, vuelvo a insistir, puestos de trabajo, que no es un tema menor en Argentina nunca, pero mucho menos en este momento. Creo que todo eso está simbolizado en la ofensiva contra la COPI, y todo eso es lo que hace que, además de solidarizarse con una experiencia local, que es algo que siempre corresponde hacer, en este caso difundir la problemática y bancar a la COPI, no solo es solidarizarse con una experiencia local, también es bancar un ejemplo que tiene que poder reproducirse, multiplicarse, y que por algo preocupa tanto, por algo molesta tanto, y por algo se empeñan tanto en tratar de horadar. Así que todo eso entendemos que es lo que está en juego cuando salimos a apoyar a la COPI, a difundir los problemas que aparecen, los reclamos, las reivindicaciones, y estamos convencidos que más allá de algunos reveses judiciales o lo que sea, todo eso tiene que poder prevalecer y va a ser defendido por la gente. Estamos seguros de que va a ser así. También compartimos esa seguridad, ¿no? Me parece que vecinos y vecinas de Carlos Paz y de la región conocen justamente la experiencia solidaria y cooperativa de la cooperativa integral, digo, a lo largo de sus años. Farco, Pablo, digo, te agradecemos, y vale el fallido también, ¿no? Te agradecemos mucho este contacto, agradecer también el apoyo de toda la red, ¿sí? De todo el Foro Argentino de Radios Comunitarias, en lo que ha sido todos estos años de ataque y demás. Hemos sentido este respaldo de la principal red de radios comunitarias que tenemos en Argentina, así que bueno, estas palabras sin duda las recibimos con mucho afecto también, y con mucho agradecimiento, ¿sí? Te mandamos un fuerte abrazo, Pablo. Abrazo grande y nos seguimos encontrando. Gracias.